es del otro lado del charco, como diríamos acá, de Allende del Norte, Allende, y muy al norte, por allá, por casi esquina con donde está usted, Maestro Boom, allá en Montreal, casi esquina con Montreal, tenemos una súper invitada que nos acompaña en esta ocasión, pero antes de saludarla para terminar de hacerla de emoción, para que terminar de darle suspenso a la presentación, quiero dar la bienvenida formalmente a mi querido amigo Antonio Boom, que sigue pues dudando si se queda o no en Montreal, si se consigue la visa canadiense, si se casa, si no se casa. Yo digo que se case. Maestro Boom, ¿cómo está? Yo digo que no. Pero ven, aquí estoy todavía en estas frías tierras del norte, todavía la primavera se niega a hacer su aparición formal, todavía está haciendo algo de frío, lo cual me gusta bastante porque ya no está nevando. Entonces, pero ven, estoy todavía así, efectivamente, en la disyuntiva de me voy, me quedo, qué hacer, pero mientras tanto disfrutamos y platicamos con los creadores y las creadoras de pues quienes han participado en el festival, en el Trascinema, y pues sí, efectivamente es nuestra primera invitada, digamos, internacional, porque como lo he dicho muchas veces, yo siento que Latinoamérica es más bien una extensión de mi propio país, entonces no me siento extranjero ni me siento lejos de entonces pues ahora pues tenemos una invitada de más al norte y nos gusta mucho poder charlar también con creadores y creadoras de otras partes de este mundo, de este inmenso mundo. Sí, particularmente porque pues aunque son nuestros primos los norteamericanos, como históricamente se dice, pues sí tienen una manera muy distinta de ver el mundo. Ya decíamos, tenemos desde el mismísimo estado de Nueva York, en Queens, si mal no recuerdo, está con nosotros Claire Keenan, que vamos a hacer un esfuerzo por ella hablar en español, porque no es, evidentemente no es idioma nativo, y estamos muy contentos de que nos acompañe y que se haya atrevido a hacer el podcast en español. ¿Cómo estás, Claire? Muy, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de hablar con ustedes. Y sí, soy muy fan de Ultracinema. No, pues gracias a ti por darte el tiempo de platicar con nosotros. Estamos buscando esta forma de también extender nuestras fronteras, de traspasarlas, porque como bien dice el Maestro Boom, de alguna manera con Latinoamérica, pues sí tenemos lazos estrechados ya de tiempo atrás. Pero lo que sí podemos a lo mejor quizá no hablar el mismo idioma con otros países, como en este caso Estados Unidos, pero tenemos un lenguaje que nos une, que es el lenguaje del cine experimental. Entonces, a través de eso, yo creo que, pues, ¿qué más nexo con los creadores que ese? Entonces, Claire, nos hace muy felices tenerte por acá, porque pues conocimos tu trabajo el año pasado en el festival, en la edición número 11. Nos compartiste un hermoso y muy breve cortometraje que se llama How to Film Psy. Y mi inglés acá no me falla y el Maestro Boom no me regaña. Significaría algo así como cómo filmar un suspiro. Algo así. Entonces es un videopoema, lo cual también lo hizo lo destacable. No, déjame te cuento, Claire, que ni Antonio ni yo tenemos nada que ver con la selección de las películas, porque para eso tenemos un grupo de amigos y colegas, que ellos son los que deciden qué películas son, las que participan, y la verdad es que le han echado muchas ganas, y el nivel de la edición pasada fue altísimo. Entonces, bueno, estamos muy contentos de haber conocido tu trabajo, y pues queremos que nos cuentes, ya anduve investigando por ahí, y es como ese es tu estilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tu onda es hacer videopoemas. Pues platícanos por qué videopoemas, cómo, de dónde sale la inspiración, y ya veremos ahí qué más se nos ocurre. Bueno, Pues yo pensaba que iba a ser una cineasta documental y yo estaba intentando hacer un documental que quizás todavía voy a crear, pero va muy lento. Así que yo estaba intentando a terminar algo y yo siempre he escrito poesía, pero con mucha timidez y con todos mis poemas, no sé, escondidas, y que yo no tenía mucha confianza intentar publicar mis poemas, pero yo tenía esta idea de tomar una poema y hacer un video. No sabía mucho sobre el cine y poesía, pero yo tenía una amiga española que me ayudó con una poema que he escrito, que se llama Noche, y es en español. Y yo empecé a jugar un poco con el Super 8 y con la poema, y al final me resultó algo bonito y empecé a trabajar en eso un poquito más. Y How to Film a Sigh, como filmar un suspiro, fue la segunda poema que he hecho, y yo creo que me sorprendió un poquito que he encontrado este trabajo. Es que me gusta mucho, pero no fue mi plan. O sea, de alguna manera es el resultado de la serendipia. Sí, yo creo que sí. Y en un momento cuando yo estaba intentando a no empujar tanto, es que y con todo lo de... Es difícil, es muy difícil encontrar los fondos para hacer algo más largo. Es muy difícil intentar a terminar algo más, no sé, más completo, creo. Pero con la poesía es muy divertido jugar un poquito. Yo puedo ir muy lento. Yo tengo todos los recursos que necesito para terminarlo. Así que va con mucho más fluidez, ¿se puede decir eso? Uh-huh. Y va más fácilmente. Y no sé si siempre me va a pasar así, pero en este momento de mi vida es algo que me motiva mucho. Y por eso es que tiene mucha alegría, aunque mis poemas son bastante melancólicas. El proceso es muy, muy lleno de alegría y diversión para mí. Es algo que me gusta, me motiva. No es algo bastante triste ni melancólico, pero las poemas sí. Nada que esté filmado en Super 8 será triste, Maestro Bunt, ¿no? Pues por lo menos el proceso yo lo encuentro, como dicen, pues bastante, bastante divertido y ameno. El Super 8 a mí me encanta, la verdad, es un formato que yo creo que tiene todavía mucha vida. ¿Qué te llevó a usar el Super 8? ¿Por qué usar el Super 8 en particular en estos trabajos? Porque Noche también está rodado en Super 8, si no me equivoco. No sé si Paper Plate también está en Super 8, pero Noche sí, ¿no? Definitivamente está en Super 8. ¿Qué te gusta del formato? ¿Por qué el Super 8? Pues Paper Plate yo filmé con mi móvil. Pero Noche y How to Film a Sigh, los dos son con Super 8, Super 8. Y yo no, la verdad, yo estaba intentando a recordar por qué quería tener esta cámara de Super 8, pero la verdad que no puedo recordar por qué. Pero conocí a ¿cómo se dice? Director de fotografía. Like a DP, y estaba trabajando antes en una serie, era un trabajo, yo era trabajando como productora asistente, associate producer asociada, y pues no sé, yo este hombre tenía una cámara de Super 8, no en el set, pero nosotros estábamos hablando de eso, y él me escribió instrucciones para encontrar una cámara por eBay, y fue muy simpático. Es que él estaba compartiendo todo su knowledge, ¿cómo se dice eso? Todo lo que sabía sobre el Super 8. Conocimiento. Sí. Así que yo quería probarlo, pero lo que me gusta es que, y también yo tengo un poquito de miedo sobre todo digital, así que con mi móvil era muy fácil, pero comprar una cámara digital y firmarlo bien y tener al nivel que quería, me daba más miedo en este momento, así que yo pensaba, ok, voy a probar eso. Es bastante fácil el Super 8, aunque todo le resulta muy bonita, es que no toma muchísimo. Estoy olvidando todo mi español skill. Así que fue una manera de empezar a usar una cámara a mí misma sin tener miedo. Y además la estética, ¿no? Bueno, a mí lo que me gusta mucho del Super 8 es esa estética, el grano, la textura, y creo que a tu cuerpo le da un plus. Si lo hubieras... Sí, la textura es hermosa, y no sería lo mismo si fuera un móvil, sí, o algo digital. A eso iba, si tú lo hubieras hecho con tu teléfono, no tendría ese tono tan distintivo, tan bonito, que lo hace más atractivo. Aunque se lo hubieras puesto digital, se nota estos efectos. Y es la gran... Así que en este podcast nos hemos pasado cada capítulo alabando las maravillas del cine experimental, alabando las maravillas de jugar con formatos en teoría obsoletos, y cómo cómo pueden nutrir el trabajo, ¿no? El trabajo creativo. Y que como no se lo pueden permitir todos los cineastas, ¿no? Que somos nosotros, que tenemos esa gran ventaja en relación con los cineastas tradicionales, porque pues ellos, como dices tú, una cámara y tiene que quedar perfecto, y que se tiene que ver en ultra 8K, porque digo, aunque tu ojo no distinga el 8K del 4K, pero bueno, ellos andan por esos rumbos, y afortunadamente nosotros nos podemos dar el lujo de usar una cámara que incluso pueda tener el visor o el agujerito por donde pasa la película rayado, entonces eso le va a dar rayas a nuestra película, y luego lo que pasa en el revelado, etcétera, ¿no? Son un montón de cosas que pueden estar fuera de nuestro control y que le dan una magia especial a las películas. Claire, cuéntanos, ¿por qué elegir como contar estos? Digo, un videopoema, pues a veces hay películas que son poesía, ¿no? Poesía pura, películas de ficción que son poesía pura. Tienes que ser un gran maestro del cine para poder lograr esos niveles. ¿Por qué el cine experimental? Digo, no sé, a lo mejor decías que querías hacer documental y que estás trabajando en un documental. ¿Qué fue lo que te atrajo del cine experimental? Qué buena pregunta. Ay... A ver si lo puedo decirlo en español. Yo voy a intentar. Yo creo que, no sé cómo es en México o en Latinoamérica tanto, pero aquí en los Estados Unidos yo creo que todavía estoy intentando a saber lo que pienso sobre el mundo del cine documental. Y yo creo que es algo interesante porque es un parte, por un parte es como, a ver la palabra. Uh, periodismo y también entrenamiento. Así que yo creo que a veces eso, esta línea es un poquito nublada. Y la gente, y tenemos este un problema con, no sé, que la gente piense que todo el documental es verdad. Y yo creo que a veces sí, son muy reales. Y también, pero a veces no, y depende de muchas cosas y hay que verlos con un ojo muy crítico. Pero yo también, después de trabajar en, pues no son mis documentales, pero en los documentales de otros, yo quería un poquito más espacio desde este mundo y lo mío. Yo estaba pensando qué quiero hacer, y yo creo que pues como el cine narrativa y como la poesía puede ser una versión de la verdad más cerca a la verdad que un documental, quizás. Y con el experimental hay mucho espacio para crear y explorar un poco ideas y tomar tiempo y quizás ir a otro lugar. Y yo creo que cuando la gente no está mirando algo con la expectación que algo va a ser la verdad, están más abiertas a otro tipo de viaje. Y eso me interesa mucho. Sí, tienes toda la razón. En realidad, digo, es algo de lo que nos tiene aquí, ¿no, Maestro Bunt? El asunto de la libertad creativa, la experimentación, ¿no? O sea, no todo está, aunque ya todo está inventado, ya nada es original, porque ese es el eslogan del podcast. Sí hay, yo pienso que hay más espacio aquí para poder darte tus libertades y poder explorar otras áreas de creatividad, para darle, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Tu película, lo que decíamos, si lo hubieras hecho con un iPhone o con una cámara profesional, o si tu película Super 8, después de filmarla y se te ocurre enterrarla 2-3 días en una maceta o intervenirla, o sea, hay un montón de espacios, o sea, puedes ahí generar otros discursos que difícilmente la construcción de una película tradicional te da tanta riqueza, ¿no? Tanto espacio. Ahora me gustaría preguntarte, Claire, digo, sí sabemos perfectamente, no nos engañemos, la realidad de los Estados Unidos a nivel social, político, económico, sobre todo económico, es otra distinta al resto de nuestros países de Latinoamérica. En ese sentido, me gustaría preguntarte a ti, como mujer, cineasta experimental, creadora, ¿qué tan complicado o no es encontrar espacios, por ejemplo, para exhibir tus trabajos, para crear, para encontrar apoyo? Digo, acá somos 20 colegas y nos estamos peleando por los apoyos, que son muy poquitos, y nos sacamos las uñas, ¿no? Para que nos toque, aunque sea un poquito. En otros países, digo, ahorita no está nuestra amiga y co-conductora Camila Perales, está en Bolivia, y ella, pues sí, allá no hay nada, ¿no? O sea, nos cuenta que allá para la creación experimental no hay a veces ni siquiera espacios. Ellos son los que los tienen que generar, ellos son los que tienen que trabajar del doble o el triple. Para ti, como artista experimental en Estados Unidos, en Nueva York, bueno, o sea, creo que ahí está, es una de las mecas, ¿no? De donde surgieron muchos movimientos experimentales. Yo creo que hay más cineastas experimentales en Nueva York que en toda Latinoamérica, no sé. Pero cuéntanos un poquito cómo está el asunto para las mujeres, Claire. Pues a mí me parece al opuesto, que yo pensaba que todos los cineastas experimentales estaban en México y que aquí, que yo estaba la única. ¿Dónde estamos? No sé. Qué curioso que tengamos esa percepción. que sí, yo tenía la percepción que era México y Alemania y nosotros, los Estados Unidos, no sé dónde estamos, pero muy baja en esta categoría, que yo no he encontrado fondos ni mucho apoyo aquí, que tampoco festivales, y la verdad que especialmente con, pues, con Noche y también con How to Film Aside, he encontrado muchísimo apoyo en México, que me, México es un lugar muy, muy especial para mí, y he tenido el privilegio de estudiar en México cuando, hace mucho ahora, pero cuando yo tenía 16 años, 17 años, y por un, algunos meses, y tengo memorias muy, muy, muy bonitas de México, pero sí, he encontrado apoyo de los festivales en la Ciudad de México y también en Berlín y otras partes de Alemania, pero aquí, How to Film Aside se estrenó en Nueva York en un festival, solamente uno. Así que, no sé, todavía estoy buscando esta comunidad aquí. Yo creo que hay un mundo de cine experimental aquí en los Estados Unidos, no tanto cine y poesía, pero yo todavía estoy intentando encontrar mi parte de este mundo, cómo participar. Pues, lo que pasa es que tenemos esa visión incluso histórica, ¿no? Está el colectivo de cineastas de Nueva York que juntó esta distribuidora Lycon y bueno, en Nueva York se dieron un montón de movimientos de cineastas, estaba Warhol, estaba el de Maya Deren, o sea, el que tú me digas, ¿no? Y luego del otro lado, en Los Ángeles, también hay espacios como el Red Cat, la propia Academia, que restaura, se dan el lujo de ser los pocos lugares del mundo donde restauran cine experimental. O sea, como que sí tenemos esa visión de que allá les importa un poco más. Hay festivales, ¿no? De todos los tamaños en Estados Unidos. Y acá, bueno, pues somos poquitos, hay como, en México hay... Nosotros ya vamos para la edición 12, pero por ahí hay un par de festivales más. Este de videopoesía que tiene, que donde estuviste, que ahí tiene un par, dos o tres ediciones, que es relativamente nuevo. Y hay lugares en Latinoamérica donde, incluso por ejemplo Bolivia, Paraguay, no tienen un festival de cine experimental, ¿no? Pues a lo mejor por esa cosa de la tradición. Pero seguramente encontrarás tu espacio. Pues vente a vivir a México, no hay problema. Acá siempre estamos contentos de recibir gente. Y no sé, Maestro Mundo, ahorita me está surgiendo la duda. Allá usted en Canadá, ¿cómo está la cosa? Esta es una muy buena pregunta también. Hay movimiento, sí hay. Hay varios personajes importantes, al menos conozco el área de Montreal un poco, hay personajes importantes, pero siento también que hay como una cierta, no sé si sea reticencia de colaborar, como que hay, no hay un sentido tan grande de la de comunidad. Está como muy, muy desperdigado y la gente, cada uno trabaja como en sus proyectos, pero no es como en México que te invitan, ¿no? Oye, voy a proyectar tal cosa o voy a trabajar en tal cosa, ayúdame con la cámara, apóyame con tal cosa. Si preguntas, te responden, pero no hay una mayor... No hay un mayor acercamiento, ¿no? No hay como un ofrecimiento de decir, ah, pues si quieres te ayudo. Siendo que yo creo que en todas partes es difícil encontrar apoyos para el cine experimental, específicamente hablando de ello. Aquí he visto varios apoyos. No soy, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra ahorita. Ahora sí que no soy digno de ellos, porque no soy no soy residente permanente ni tampoco canadiense. Yo pensé que porque México, tu cine no era tan elevado. No, y en México, pues ya sabes cómo está la cosa y pues no me apoyan. Pero yo creo que eso es lo que he notado, ¿no? Como que si hay una, no sé a qué se deba, si hay una cierta distancia, que es estar borrando como esas barreras, como muy poco a poco, como que hay un protocolo, como que hay ciertos pasos para empezar a ser conocido. O sea, sí hay apoyo, sí la gente te recibe, pero no es como de inmediato, ¿no? Es como muy lento el proceso. Eso que me está desesperando en cierta forma, pero bueno, el programa no es sobre eso ni sobre mis traumas. Pero hay espacios, sí hay varios espacios interesantes. Sí hay una cierta apertura mayor y sí se ven cosas muy muy interesantes, pero sí lo cierto es que a nivel, sobre todo como de producción, sí hay una cierta renuencia, tal vez en el sentido de la exhibición, pues sea un poco más abierto, ¿no? Lo cual considero un poco paradójico. Y sí, ya me estoy haciendo de algunas conocencias aquí, pero sí ha sido como relativamente lento, ¿no? Pues yo no sé, maestro Bunt, usted no se regresa a México hasta que no hagamos una edición de Ultracinema en Montreal. Ya una vez que hagamos Ultracinema en Montreal, ya usted puede hacer de su vida lo que usted quiera. O sea, hay que empezar a hablar de ya, porque bueno, ya lo por eso. Ya lo platicaremos en otra ocasión. Ahorita se me ocurrió otra pregunta, Claire. ¿Cuál ha sido el impacto, más bien la recepción de tu trabajo? Porque otra de las virtudes que siento que tiene el cine experimental es que las películas pueden durar lo que se te plazca, ¿no? En tu caso, tu película es muy breve, dura apenas un minuto, pero en ese minuto logra su objetivo. Yo creo que más larga, más corta, no era necesario, es exactamente lo que tenía que durar. Y a veces colocar este tipo de trabajos no debe ser sencillo, ¿no? No debe ser, no sé cómo te fue, cómo lo recibieron en otros festivales, qué tan complejo es desde tu perspectiva para un trabajo como el tuyo. La pregunta es sobre los festivales y cómo han recibido el trabajo. Pues he tenido la oportunidad de ir a dos festivales en persona, así que no sé bien cómo la gente recibe mi poema, sino, así que no estoy bien segura, pero es like, how would you say it got into many festivals? Lo aceptaron muchos. Lo aceptaron bastante, me sorprendió. Y así que yo creo que eso es un signo de una buena recepción. Pero no sé, la verdad que yo creo que es tan breve que después de mirar muchas películas y muchas obras, la gente a veces no recuerda bien cuál era. Pero creo que ese poema ha recibido una buena recepción. Claro, claro. Y ay, se me fue el avión, maestro Bruno, ahorita que apagó la cámara, no sé por qué, como efecto mágico. Tenía otra pregunta justo para seguir sobre el tema, pero se me cruzaron los cables. No, está bien. Bueno, ahorita me acuerdo de lo que te quería preguntar, Claire, pero es un proyecto pandémico, por lo que alcanzo a entender. ¿Cómo pasó para ti la pandemia, ¿no? También, yo ahora sí que ahí también en esa cuestión creativa, creo que hasta en eso la experimental tuvo ventajas, porque surgieron cosas como la tuya, ¿no? De hecho, debíamos haber hecho la edición de este año o la del año anterior, algo así como cine pandémico, ¿no? O sea, las cosas maravillosas que se presentaron en la pandemia. ¿Cómo estuvo ese proceso para ti, Ter? Hacerlo durante la pandemia. Sí, es interesante porque todas las imágenes que están en How to Film a Sci, el principio con este reel, Super 8 reel, ¿qué es la palabra para la cosa de Super 8 que se... ¿verdad? El carrete. ¿El carrote? Carrete. Carrete, ah, sí. Con este carrete yo iba a filmar todo el año. Yo pensaba que, ok, yo voy a hacer algunos segundos de cada mes y va a ser muy divertido, una mirada al año muy rápida. Y pues imagínate, 2020 no era el año para hacerlo. Yo creo que no iba a ser una mirada atrás muy divertida ni bonita. Fue un año bastante difícil para todos y así que yo empecé a hacerlo, pero después de un rato era, no sé, mis plantas y no había mucho más, las nubes, pero por eso yo tenía algunas de esas escenas muy, muy de casa. Y yo creo que al final, justo con este poema, que era algo que yo he escrito separado de filmar, cuando yo empecé a juntarlo todo, yo tenía que escribirlo otra vez para juntar mejor con las imágenes, y resultó algo diferente, algo interesante. Y yo trabajo como productora de videos durante el día, así que trabajar sola y tener la oportunidad de hacer todas las decisiones para mi obra sin opiniones de otros, sin tener que hacerlo porque el director me mandó hacerlo. Eso me gusta mucho, este perderme un poco en mi trabajo, pero la verdad que después de muchos años de trabajar sola, yo estoy en este momento buscando más las opiniones de otros y las oportunidades de colaborar. Yo creo que es importante para crecer, así que yo tenía este rato de disfrutarlo, pero yo creo que al final, como todos después de tanto tiempo solo, todos estamos en este momento de querer conexión y disfrutarlo más. Así que fue, yo creo que fue bien. Estoy sorprendida que tenía la capacidad de crear algo, pero ya ahora quiero abrir mi mundo un poco y mi proceso. Sí, qué cosa, ¿no? La verdad es que sí fue un año, el 2020 en particular, que fue, nos sorprendió a todos, nos agarró desprevenidos, y bueno, ahí algunos pudimos más o menos solventarlo, pero por el lado positivo, lo que nos trajo fue poder redescubrir estas. De hecho, el podcast, tú no sabes esta historia, Claire, surgió en la pandemia, ¿no? Así que, ¿qué hacemos, maestro Bunt, para no volvernos locos, ¿no? O sea, ¿cómo nos entretenemos? Porque, pues ahora sí que el maestro Bunt en Canadá y pues, no íbamos a estar hablando por Zoom nomás para contarnos chistes. Entonces, vamos a hacer algo y surge el podcast, surge posibilidades pues, de conocer. La verdad, ha sido un camino muy, muy, muy interesante poder conocer qué hay detrás del proceso creativo de cada uno de los invitados y tratar de contribuir a esta cuestión de que el cine experimental, pues en realidad puede ser accesible para cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera con tantito interés y con ganas de contar algo, una historia distinta. Y a veces, bueno, a veces ni siquiera necesita contar una historia, ¿no? Con presentar las imágenes que le parecen bonitas, en el orden que le parezca pertinente, se puede generar un proyecto personal, que eso sí tiene, yo creo que mucho tiene, ¿no? Es un experimental, una carga muy personal, contrario quizá a otros cines. Y bueno, pues nos dio esta ventaja, ¿no? Estas herramientas, redescubrirlas para poder tener conversaciones como la que tenemos hoy, ¿no? Pues que en otro momento, pues igual, el festival no nos permite todavía, espero que algún día, tener invitados, hacer como las grandes pachangas, las grandes fiestas y traer a gente, pero sí nos permite, pues, tener estas conversaciones maravillosas en donde hemos aprendido mucho, ¿no? ¿O no, Maestro Bull? Efectivamente, sí hay mucho. Era el silver lining de la pandemia, ¿no? Por lo menos tener como este acercamiento con creadores y creadoras, pues potencialmente de todo el mundo, ¿no? Entonces, por lo que nos platicas, que empezaste con el poema escrito y después fueron las imágenes. ¿Ese es, digamos, tu método de trabajo o cambia de acuerdo a cada proyecto? ¿O cómo han surgido tus demás proyectos, como Noche, como Paper Plate? Que además Paper Plate me impresionó porque son básicamente los objetos que hay, los que son como protagonistas, ¿no? Y eso es lo que me o sea, que es como el pretexto para hablar de algo más. ¿Cómo es tu método de trabajo? ¿Depende de cada proyecto o ya tienes como un método de trabajo como muy fijo? ¿Cómo trabajas? ¿Cuáles son tus dinámicas de trabajo? Pues yo creo que cambia para cada proyecto, pero porque siempre tengo una idea de cómo voy a hacerlo y siempre va diferente. Así que no creo que tenga un proceso, aunque quiero tenerlo. Pero siempre estoy escribiendo. Y eso yo hago mucho. Y mi móvil, si no tengo papel y lápiz y boli, pero siempre estoy escribiendo mucho. Poesía o ensayos o tal cual cosa. Y así que a veces intentando hacer algo con un poema, pero la verdad que las imágenes muchas veces me hacen cambiar lo que he escrito. Y yo tengo que, yo intento a ser muy abierta a este proceso y no tan rígida, porque al final yo quiero que el video es lo mejor y que todos pueden entender, porque a veces las poemas que escribo son demasiado personales y no quiero compartirlos o quiero cambiarlos un poquito para que sean más universales, no sé, pero sí, cambia todo el tiempo y no sé, no es muy profesional, es muy como jugadora, soy como muy niña sobre cómo lo hago y por eso lo disfruto, porque tengo que ser muy profesional día a día. Y ese es, perdón que insista, pero esa es otra de las maravillas del cine experimental, ¿no? Esa libertad de establecer tu proceso creativo por proyecto, por como hoy tengo ganas y lo que tengo ganas de hacer hoy es esto, y o sea, mañana me arrepiento de lo que hice ayer, pero me regreso sobre mis pasos, lo corrijo. Y eso es una cosa que no es tan fácil hacer en otro tipo de cines. ¿Tienes algún proyecto, Claire? Aprovechando que está abierta la convocatoria para Ultracinema, voy a hacer mi comercial. La convocatoria para la edición número 12 del Ultracinema está abierta. Ahí todos los que nos estén escuchando, ahorita tenemos la convocatoria. Y pues la verdad es que sí dependemos de sus inscripciones y que nos donen los 10 pesos, los 10 pesitos, los 10 dolaritos que cobramos. Pues si alguno que nos esté escuchando por ahí tiene algún trabajo que considera importante y lo quiere inscribir y siente que puede lograr llegar a la selección oficial, pues escríbanos un correo y con todo gusto le hacemos un descuento, hacemos trueque, les damos un código para que no paguen, lo que sea con tal de que pues, compartan su trabajo experimental. Perdón, Claire, después de este largo comercial, platicamos en qué andas, qué estás haciendo, cuál es tu siguiente proyecto y lo vas a mandar a Ultracinema, ¿verdad? Espero que sí. Pues ahora estoy trabajando en algunas cosas. Estoy estudiando, estoy haciendo un posgrado en, se llama Integrated Media Arts. Así que estoy haciendo algunos proyectos para mis clases. Estoy cerca a terminar un proyecto sobre la frontera de los Estados Unidos y México. Es más como un ensayo personal, pero bastante poética, pero un poquito, yo creo que va a durar 8 minutos, que para mí es muy, muy larga después de tantas obras de 1 minuto. pero tenía mucho más para decir, es un tema bastante complicado y seria. También tengo algunas otras poemas que van lento, así que no creo que voy a tenerlos listos para este año, pero seguro que sí. Fantástico, pues las puertas de Ultracinema siempre estarán abiertas. Ya como decíamos, el año pasado tuvimos How to Feel Masai, pero en el 2020 tuvimos Noche también, ¿no? Entonces ya, digamos, ya tienes tu tarjeta de clienta frecuente. Y entonces, en cualquier momento, pues, que tengas listo tu trabajo, nos lo compartes, nosotros felices de incluirlo. Maestro Bunt, pues estamos esperando su pregunta. Cada capítulo, el Maestro Bunt saca una pregunta sorpresa. Tiene un gorro de mago y hace una pregunta que siempre saca de balance a nuestros invitados. ¿Cuál es la pregunta de este capítulo, Maestro Bunt? Ay, pues no sé, la verdad es que... siempre hago todo esto de darle como misterio al Maestro Bunt y siempre me sale con que su pregunta no la preparó. No, nunca me sale como nada, pero... En particular, la verdad a mí me pareció un trabajo bien, bien interesante el hecho de en un solo minuto concretar como todo un sentimiento, toda una serie de comentarios que la verdad dejan al espectador pues con muchas reflexiones, pero también con mucha emoción. ¿Cuál es el reto de ¿Cómo haces para concretar eso? Yo la verdad soy muy envidioso y envidio mucho esta manera, ¿no? Porque concretaste la existencia en un instante de 1 minuto y eso me parece extraordinario. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cuál es el reto? Porque en un solo minuto lograr lo que lograste, en particular en Noche y en How to Feel Masai, a mí me parece extraordinario. ¿Cómo lo logras? ¿Cuál es el reto? ¿Es una imposición que te haces? ¿Tengo que hacer esto en un solo minuto? ¿Cómo logras este sentido de concretar algo como que sea tan, tan fuerte, tan, tan potente? Oh, pues muchas gracias por esas palabras tan lindas que... ¡Qué guau! Muchísimas gracias, pero pues con How to Feel Masai usé mi propia voz para narrarlo y como todos saben, escuchar a su voz muchas veces cuando estás editando pues te cuesta, ¿no? Así que si usas tu voz vas a querer que sea corto, pero estoy bromeando, pero no tanto, porque la verdad que son tan personales que yo creo que para mí, si fueran más largas, no, yo me, like, I get sick of myself. ¿Cómo se? Yo voy a cansar de mí misma. Si quedo en este mundo por demasiado tiempo, porque las emociones son pesadas y están llenas de, no sé, es que yo necesito, yo creo que este intención de parar después de un minuto me ayuda a no cansar de mí misma. La verdad, eso es. Y yo creo que también con la poesía y lo experimental ayuda a la gente que no es parte de este mundo a entrar en este mundo por un ratito. Porque no van a, si cuando una persona ve que solamente dura por un minuto, se dice, ok, yo puedo hacer eso. Así que yo creo que ayuda a la gente a explorar un poco. Quizás van a mirar un poema cuando no tiene ganas de mirar la poesía. Así que creo que un minuto ayuda con eso. Es algo, y también es divertido. Dice, ok, tiene que ser solamente un minuto y punto. Sí, coincido con el maestro Bunte que justo es un ejemplo, ¿no? De repente la gente se... en general, ¿no? En la creación piensas que, bueno, tu película tiene que durar cierto tiempo, o incluso te ponen limitaciones en algunos festivales, que no dure, si es corto, que no dure más de 30 o de 25. Los mediometrajes, de repente la gente no los logra colocar porque duran entre 30 y 50, 60 minutos. O sea, ¿sabes? Como eso de la duración también te puede poner en problemas, pero y este tu trabajo es un ejemplo de cómo en un minuto puedes lograr decir todo lo que querías decir y transformar de alguna manera, pasarle el mensaje al espectador. Y cosa que luego películas de Hollywood no consiguen en más de 2 horas, ¿no? O sea, tú puedes ver una película de estas que acá le llamamos palomeras, esas que puedes comerte la bolsa completa de palomitas y no te dejó nada, no te transformó, no saliste exactamente igual, solo que con 2 horas de vida menos. Y películas como la tuya, que duran un minuto, sí logran dejarte pensando, sí logran, como dices tú, ya hicieron una acción poética, te pusieron a ver un poema, aunque tú no quieras, aunque no estabas preparado. Entonces eso, insistir también en lo fantástico que las herramientas del cine experimental, que el cine experimental se puede proveer. Y pues gracias, Claire, por hacer estas películas tan maravillosas, y sobre todo gracias por compartirlas con Ultracinema, ¿no? Con el público de Ultracinema, que ha podido admirar tu trabajo. Y pues nada, ya estamos llegando al término del mismo capítulo, perdón. Y acá me ladraron mis perros y se me va el avión. Perdón, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo, si no se me va el hilo. Pero bueno, nos gusta cerrar, Claire, cada capítulo con un pensamiento positivo, ¿no? Algo que contribuya a mejorar este mundo de alguna forma. Entonces me encantaría preguntarte, además de que tú nos des tu propia reflexión, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a hacer películas, las que sean? Que no tengan miedo y pues es... a ver, ¿cómo lo diría? Que nadie tiene que darte permiso. Si tienes una idea, si querías, tenías la motivación, eso es suficiente. Ya se puede. No hay, porque y se puede romper estas reglas y no hay. Yo creo que a veces estamos esperando para que otra persona viene y nos dice, ok, puedes. Pero yo creo que lo bonito del mundo experimental es que no hay reglas. Cualquier persona, como estabas diciendo antes, cualquier persona, si tiene una idea, se puede hacerlo. Así que no tengan miedo. Si quieren, se pueden. Fantástico, Claire. Sí, la verdad es que a veces es solo atreverse, ¿no? Y puedes hacerlo si tienes una cámara de Super 8. Si no tienes la cámara, también lo puedes hacer. Puedes hacer con tu celular. Puedes ir a YouTube y bajarte dos o tres archivos y con eso armar una película. Entonces, en realidad, no es a veces ni siquiera es necesario filmar para hacer una, para contar. No necesitas ir a escuela de cine. ¿Tú estudiaste en alguna escuela de cine, Claire? No. He hecho muchos workshops, pero escuela de cine no. Bienvenida al club. Nadie de nosotros estudió en una escuela de cine y, sin embargo, hemos hecho cosas interesantes y muy creativas. Y tampoco necesitan ir a la escuela de cine, ¿no? Tampoco es necesario. Entonces, bueno, fantástico, Claire. Maestro Boon, su pensamiento ya final para cerrar este muy bonito capítulo. Pues nada más agradecerte, Claire, por tu tiempo de charlar con nosotros y por tus películas. Yo la verdad es que he estado viendo en particular How to Film Masai un par de veces más y cada vez encuentro más cosas interesantes y que mueven a la reflexión. Lo que dice Micha es cierto, ¿no? De pronto estas películas de 2 horas que no te dejan nada, pero yo sigo en verdad impactado por cómo pudiste concretar algo en un minuto y además que ese minuto se queda en uno, ¿no? Yo creo que eso es extraordinario y son el tipo de películas que a mí me gustaría hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias por charlar con nosotros, por compartirnos estos trabajos. Y pues ojalá en lo futuro podamos charlar de nuevo de tus trabajos próximos. Ojalá también se puedan ver en alguna edición futura de Ultracinema. Y pues muchas gracias. Me quedo con muchas reflexiones en torno de la palabra, de la imagen, y pues nos veremos en el próximo capítulo, en la próxima emisión. Yo creo que es un romántico, maestro, un romántico y un nostálgico, y ahorita que anda agüitado, seguramente el trabajo de Claire le recordó su propia cama, me imagino que eso también lo extraña. Y aquí todavía no tengo cama, entonces... No, pues, bueno. También tiene que ver. Bueno, maravilloso. Pues Claire, la verdad fue un placer poder platicar contigo, agradecemos muchísimo que te hayas dado tiempo de visitarnos aquí en el podcast Nada es Original. Deseamos que tus trabajos estén pronto para que nos los compartas y en el momento en el que te escapes por acá, pues que serás bienvenida. Y sí, pues, queda la puerta abierta para que en el futuro cualquier cosa que nos quieras compartir, pues nos conectamos y platicamos. Lo hiciste excelente en español. Yo sé que te daba un poco de temor, pero lo hiciste maravillosamente. Y ¿dónde aprendiste español? Cierto, eso también quisiera sumarme a ello. Me encanta el español y agradezco mucho que también nos hayas hablado en español. Eso siempre se agradece. ¿Pero lo aprendiste en España? ¿Tienes como un acento...? Sí, pues en México, Argentina, España. Ah, con razón, es un acento ahí... Como campechaneado, decimos, como de las tres corrientes. Sí, y siempre he oído las palabras que se usan en un país, en otro, es que me confundo mucho. No, bueno, de repente los colegas argentinos no los entendemos, pero bueno, así pasa. Sí, mi acento cambia todo, pero yo también quería decirle gracias a ustedes, gracias por creer esas oportunidades no solo charlar, pero la oportunidad de compartir mi trabajo y mostrarlo. Eso es el sueño para mí, es que, y este, estoy pensando de cómo decirlo, pero, ¿cómo se dice? Like, the submission fee. El costo de inscripción. Sí, es que para, yo admiro mucho a los festivales que se ponen bajas este precio, porque es muy difícil encontrar festivales, y cuando una persona está haciendo todo sin fondos y sin ayuda, ayuda muchísimo saber que, okay, yo puedo pagar para entregar mi trabajo en este festival. Y yo recuerdo cuando Ultra Cinema me escribió que iban a estrenar Noche. Era uno de los primeros festivales que iban a mostrar mi poema. Yo estaba súper emocionada. Yo recuerdo que yo estaba escribiendo a mi hermana por WhatsApp. ¡Wow! Este festival en México va a mostrar mi trabajo. No lo puedo creer. Y tener este apoyo con How to Film Asai. Yo creo que puedo hablar para todos los cineastas independientes, experimentales, poetas, que lo agradecemos muchísimo. Es el trabajo que ustedes hacen, y yo creo, en adición a tus propios proyectos, es algo muy bonito, muy hermosa, y tiene mucho, mucho valor para esta comunidad global que estamos creciendo. Pues gracias Claire. Sí, la verdad es que es un trabajo titánico que hacemos con muy poquito presupuesto, pero también queremos que, sabemos perfectamente que los creadores de cine experimental, pues, lo hacen con su bolsillo, con sus propinas. En caso del maestro Bunes, las propinas del restaurante donde trabaja, y así, ¿no? Yo con los cambios que me quedo cuando voy a los mandados, etcétera, ¿no? Entonces, así se genera el cine experimental. Entonces, poner cuotas altísimas nos iba a restringir de quién puede inscribirse. Y por otro lado, la pasión es lo que nos mueve, ¿no? La pasión por brindar espacios, por conocer gente, por ver películas experimentales, es lo que la principal motivación. Te cuento que de las 10 personas que hacemos Ultra Cinema, a nadie le pagamos nada, porque todo lo estamos haciendo así de pura buena onda, y porque queremos conocer, porque queremos aprender, y porque queremos abrirle la puerta a esta maravillosa forma de crear cine, que de otro modo no es posible, ¿no? Nadie se ha puesto la camiseta de abanderar este cine, y nosotros sí estamos muy, muy comprometidos. Y por eso voy a aprovechar para hacer un comercial. Este capítulo va a salir cuando ya arrancó el primer taller del año, un taller que estoy dando yo, de cine experimental. Estamos haciendo un bonito recorrido por la historia y las diferentes formas en las que los cineastas han adoptado para crear películas. Pero a partir de este momento ya están abiertas las inscripciones para otro taller maravilloso que el aquí presente Maestro Boom va a dar sobre cine vertical, taller de cine vertical. A ver, explíquenos, Maestro Boom, ¿de qué se trata eso de taller de cine vertical? Bueno, la verdad es que es un taller que también es un reto para mí, porque yo era de los que bajaban puntos cuando daba clases, bajaban puntos cuando mis alumnos presentaban un video grabado en formato vertical, pero creo que tiene posibilidades expresivas que aún no se han visto. Entonces, pues en este taller vamos justamente a revisar y a explorar esas posibilidades, tanto narrativas como de experimentación, como multimediáticas. Se puede incluir texto, se puede lanzar en vivo incluso. Entonces, pues eso básicamente es como la intención de dar este taller abierto a todo mundo, porque va a ser en línea, porque sigo aquí en el muy al norte del continente americano. Entonces, pues va a ser en línea y potencialmente puede haber un público pues enorme, aunque el cupo pues es limitado, ¿no? Entonces, claro. Les invitamos a todos los que gusten, pues que escriban para pedir más informes, pero bueno, esa es la idea del taller los lunes de mayo. Sí, ahí en el correo ultracinema.mx@gmail, en todas nuestras redes sociales, de paso se inscriben al taller y se suscriben al canal. Ya saben que estamos en todas las redes, hasta en Tinder. En TikTok no, porque nos daba un poco de escozor, pero ahora a partir del taller del Maestro Boon, creo que vamos a abrir nuestro canal de TikTok. Y no sé tú qué piensas, Claire, pero creo que hay mucha gente haciendo cine, o algo que pareciera ser cine experimental, experimentando con las imágenes en estas redes, ¿no? No sé si tú tienes TikTok, pero hay un montón de cosas muy locochonas y muy experimentales en estas redes. Sí, yo creo que es que yo tenía TikTok, pero perdió un día. Okay. En TikTok hice, pero I had to delete it. Ok, lo borraste. Yo tenía que borrarlo porque era ya. Yo perdió mucho, mucho tiempo en TikTok y ahora no lo tengo. Pero sí, yo creo que la creatividad que la gente tiene para estas redes es espectacular. Sí, caray, sí consume tiempo esto, pero bueno, para también el taller de cine vertical, pues busca un poco revisitar esta manera de crear imágenes para contribuir a contrarrestar con cosas bonitas la cantidad de cosas horribles que hay, ¿no? También te puedes perder ahí en ese bajo y oscuro mundo del cine vertical, pero bueno, el Maestro Boon nos va a dar este maravilloso taller para adentrarnos a la parte bonita. Y bueno, pues nada más, ahí está abierta la invitación para que se inscriban al taller del Maestro Boon. Suscríbanse por favor a este canal, denle like, compártanlo con toda su familia, que conozcan, que aprendan. Y pues nada, reiterarte la invitación, Claire, el agradecimiento, bueno, la invitación para que nos mandes películas, claro, pero el agradecimiento por haberte dado tiempo de platicar con nosotros. Fue un verdadero placer, un descubrimiento muy grato poder platicar contigo, y pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego, Maestro Boon. Adiós, Claire. Adiós, muchas gracias. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, soy Ndeye. Un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. ¡Que la disfrutes!